que la noche acabe sin antes probar cómo sabe tu piel y mi boca, que no quiere a otra. No pida que yo le baje, que no baile este apretadito, apretadito. Bailando reggaetón apretadito, apretadito, apretadito, ma. Baby, no me trates de lejito. Cualquiera, ponte mi collar de baguette con mi pulsera. Te llevo pa' mi ghetto, pa' que tú veas cómo se baila apretadito y se perrea. Como Karol G, Shota, no le hace caso a ningún idiota. Camina con estilo y rebota en la narcota. Yo sé que no está dura, yo sé que está durota. Y siempre se va todo cuando le sube la nota. Ella es la number one del top ten. Todo lo que sube, lo sube en close friends. Siempre dice dame, yo le digo take. Ella dice voy y digo ven y se lo hago rico, rico. Me gusta ese culito apretadito porque está bien rico, rico. Mami, si te lo quita, me lo quito. Quiero baila este apretadito, apretadito. Bailando reggaetón apretadito, apretadito, apretadito, ma. Baby, no me trates de lejito, apretadito, apretadito. Bailamos reggaetón apretadito, apretadito, apretadito, ma. Bien pegado los dos, hermana. Hoy vuelvo a echarme, bebé, si te lo podré. Saca a pasear el pan. Apretadito, bailamos reggaetón apretadito, apretadito, apretadito, ma. Bien pegados los dos, hermana. Azul, Fatera Charawi, el negrito.